Oye, Nelly del alma, la niña de la casa consentida. Sabes que si tú regresas, tendré la alegría de nuevo y se acabará la tristeza que solo me borra tus besos. Ven pronto, regresa mi vida y contigo me traes la alegría. Deambulo lugares cual loco y no encuentro lo que yo busco porque tengo el alma vacía. Sin ti todo me hastía. ¡Júpale, júpale, júpale! ¡Júrgale, júrgale, quiero! Si tú regresas, se acaba esta melancolía, porque siento que si me besas, tú prestas aliento a mi vida. Ven pronto, regresa mi vida, y contigo me traes la alegría. Deambulo lugares cual loco, y no hay.